¿Tiene el papelico? Sí. ¿Pasaporte? Sí. ¿Billete de avión? Sí. ¿Billete de perra? Sí. ¿El móvil? Sí. ¿Los cascos? ¿Qué? ¿Pero qué más te dan los cascos? De hecho, pues si quieres escuchar música. Bueno, da igual. Que lo tienes todo, ¿no? ¿Estás preparado? Sí. ¿Qué es lo que le vas a decir a lo que quería eso, si te he preguntado? Me llamo Miguel, vengo a Londres para trabajar. Pero en inglés, pijo. Pero si tú me entiendes, coño. No, pero yo no te entiendo. Yo tengo que ver cómo lo haces. Mira, ya la has cagado. Has dicho que te llamas Miguel. Y ahí van a sospechar. Tú vas a ser Michael. ¿Mickey? Dicho que sí, Michael. Como el Michael Jackson, pijo. Ahora dímelo de nuevo. Bueno, venga. Hello, my name is Mickey. Michael, coño. Michael, I am from... Acho, ¿de dónde? Acho, qué pijo, ya sabes yo. De Manchester mismo. Bueno, venga, vale. I am from Manchester City. I like very much fish and chips. And I would really like to work in this museum. I have never been in Spain. Está perfecto. Si va a aparecer de Cambridge, de Oxford y todo. Cualquier cosa me envía un WhatsApp. Pero, a ver, espera, una cosa. ¿Tú crees que de verdad ponen a alguien a limpiar el huevo Fabergé? Que sí, coño. Que lo vieron en un documental, ya te lo dije. Hay un payo que le quita el polvo y le saca brillo. Tú no te preocupes, que con ese carisma natural que tienes te cogerán confianza y nada te ponen a ello. Bueno, venga. Adiós, jefe. Venga, que te vaya bien, Michael. So, Michael, tell us a bit about yourself, your capabilities. Well, I have a lot of experience cleaning. When I was little, I cleaned eggs at my grandparents' farm, so I am particularly good at cleaning eggs. Eggs? Yes, eggs, all types of eggs. Chicken eggs, bird eggs, lizard legs, golden eggs, all eggs, really. All right. You say you worked at a farm, so... Where are you from, Michael? I'm from Manchester City. Manchester? Really? I'm from Manchester. And I don't think I've heard your accent before. What part are you from? Sorry? What part are you from? Excuse me. I'm not feeling well. I'll be back in just a moment. Pijo, que me están diciendo que no soy de Manchester. ¿Eh? Tío, sí, que hay un payo aquí de Manchester y que dice que no le suena mi acento. Hecho, pues a mí qué pijo me dice, dile que eres de otro sitio. Pero si ya le he dicho que soy de Manchester. Hecho, pues yo que sé, que eres de Manchester americano. ¿Americano? Pues claro, que eso le copiaron todas las ciudades a los ingleses. ¿De dónde te piensas que viene Nueva York? ¿Y tendrán también un Manchester? Hecho, yo qué sé, que te la tienes que jugar, dale eso. Bueno, venga, jamón. Hey, sorry, I had an emergency. Oh, it's okay, Michael. So you were telling us where you're from. Oh, yes. I'm from Manchester, but I'm from Manchester, United States. Manchester, that. Oh, you're from Manchester, United States? Me too. Wait, which one? Which one? What do you mean, which one? Well, there are many Manchesters in America. What state is it in? What? What state are you from? New York? Idaho? Washington? Yes, Washington. Exactly, yes, Washington. Really? I'm from Washington, too. What neighborhood? Neighborhood? Yeah, what part of the city? The South, you know. The South? Yeah, the Southwest, yes. South. Oh, okay. Okay, I'm from the northern part of the city. Yeah. Yes, of course. Well, Michael, I think we know enough about you now, so we have your number. We'll give you a call. All right, thanks. It was a pleasure to meet you. Jesus, would not, fellow. You know, I think maybe he's not even from Manchester. Maybe. But no one else has applied for the cleaning job, so I guess we'll have to take him. Fabergé room. Perfect. Ahí está el Fabergé. Venga, Miguel. Tú puedes, coño. Te lo metes en la mochila. Y aquí no se ha enterado nadie. Cógelo con cuidado. What are you doing? Excuse me? Me? I'm just cleaning. I'm just cleaning. See? See? Just cleaning. See? Okay. Okay. Venga, venga, Miguel. Venga. Cógelo. Así. Genial. Venga. Ahora, para la mochila. Genial, genial, de puta madre, Miguel, de puta... ¡Joder! ¡Coño! ¡He roto el Fabergé! ¡Me van a matar! Achu, yo me voy corriendo. Oh, not again. Hey, Andy. Someone broke the bloody replica again. Fucking hell, really? This happens every week. They should make them of, I don't know, plastic instead of fucking glass. I know, I know. Ask if they still have more in the basement. In the meantime, help me clean this up. Oh, look. Someone left a broom here. How convenient.